Bueno, no, la idea era, bueno, se realizó durante la semana pasada el Encuentro Internacional de Berta Cáceres Vive y queríamos un poco, por un lado, si ya tienen, aunque es muy pronto, un balance, una impresión general de lo que sucedió en esos días. Y después, bueno, claro está, fue noticia también la agresión que sufrieron, la gravísima agresión, cuando se dirigían a La Esperanza, entonces también un poco sobre eso, si querías compartir. Bueno, yo creo que como balance de la actividad, si uno la quiere poner en un término, es positiva, ¿verdad? Nos reunimos en ese encuentro alrededor de unas 1.600 personas, con la presencia de los pueblos Lenca, Garífuna, compañeros Pech, compañeros y compañeras incluso de uno de los departamentos del país que hemos asumido siempre que, pues por ser una zona turística, no hay resistencia, sino hay como luchas en esa zona de islas de la bahía. Y hubo, para la grata alegría de todos y todas, había presencia de compañeras y compañeros de islas de la bahía. También hubo presencia de 22 países del mundo, ¿verdad? En este encuentro que buscaba básicamente crear estrategias colectivas respecto a dos temas. Uno que era la justicia que es justicia para Berta Cáceres, y el otro tema es cómo activar luchas en contra del extractivismo como un modelo implantado en el en este pedazo del mundo, pero también en muchas otras partes del mundo. Y alrededor de esos dos grandes temas, justicia y lucha contra el extractivismo, crear un movimiento, fortalecer un movimiento que ha existido por tiempo, pero que es tiempo de reactivarlo, que es lo que hemos conocido como el internacionalismo solidario. Pero ese era el gran propósito y se logró, ¿verdad? Va a haber campañas unificadas, o si no en pero sí en sus contenidos, ¿verdad? Eso se logró como dibujar a grandes rasgos, pero sí quedó el compromiso de hacer campañas unificadas y mediáticas, ¿verdad? Y luego, en la lógica de exigir justicia, y también se logró coordinar o a llegar al acuerdo de fortalecer esta propuesta de la plataforma para que haya una comisión completamente independiente, y si queremos también de alguna manera paralela a la que el oficialismo de este régimen dictatorial está haciendo con el contubernio ahora de organismos internacionales como la OEA, que a través de la MAJI están queriendo decir que son quienes van a retomar la investigación en un total desacuerdo e incluso denuncia de parte de nosotras y nosotros como algo que no aceptamos como válido. Entonces, ese es también como uno de los grandes acuerdos, y también el tema el acompañamiento decidido al COPIN, ¿verdad? A esta organización que es miembro de la Plataforma de Movimientos Sociales y Populares, y que sabemos que las comunidades que la integran y los pueblos que la integran están ahora más que nunca, pues demandando de nuestra participación militante, solidaria, y así lo estamos haciendo, y muestra de ello fue la presencia en el territorio, como la actividad última de este Encuentro Internacional de los Pueblos, en la que también fue muy, muy obvio, ¿verdad? Por la represión que hubo, que efectivamente ellos saben que hay una intención de generar solidaridades de otros pueblos del mundo, ¿verdad? Las comisiones que vienen son gente organizada, gente que como nosotras aquí en Honduras enfrenta luchas en sus territorios, en sus pueblos, y en esa horizontalidad ellos, es bien obvio que el régimen la identifica porque la ataca, ¿verdad? Claro, Carla. Y bueno. Por eso fue esa cosa que pensábamos que no sucedía. Creo que también esa reflexión se hizo posterior al ataque el día de ayer en la conferencia de prensa que se hizo para denunciarlo. Y también pues nosotras y nosotros platicarlo y identificar que efectivamente el asesinato de Berta coloca a las luchas en un punto muy diferente. Esto marca un punto de inflexión en el que debemos estar pensando en cómo generar realmente esas estrategias y esas luchas y esos acuerdos que nos hagan pues marchar juntas y juntos, ¿no? Carla, contanos un poquito en qué consistía la última actividad del encuentro, que era allá en Intibucá, y qué fue lo Pues que pasó. Sí. la última actividad pretendía llegar a las orillas del río Hualcarque, que efectivamente se hizo, ¿verdad? Hacer un ceremonial espiritual, una ceremonia espiritual a las orillas del río Hualcarque, para pues hacer memoria de nuestra compañera Berta, para desde la espiritualidad lenca acompañarla en ese viaje en el río, del que ella es guardiana, del que ella es ahora pues la protectora de esas aguas y acompañada obviamente por nuestros compromisos de lucha. Y se llevaba a cabo, también se iba a hacer un plantón frente a la municipalidad de San Francisco Juera, que es una comunidad que está antes de llegar al río Hualcarque. Actividad de protesta que efectivamente se realizó. Y lo que sucedió es que sicarios pagados por DESA, ¿verdad? Que efectivamente fueron reconocidos por las personas que son los mismos. En parte, habían de esas personas que ya en el final del 2015 fueron señaladas, ¿verdad? Por portar armas de fuego de manera ilegal y que por sobornos de DESA fueron puestos en libertad. Esas personas y otras más que DESA paga en la zona para que constantemente estén hostigando a las pobladoras y los pobladores de ahí, fueron quienes armaron una acción de repudio, de muy amenazante, incluso con armas de fuego y machetes y piedras, y atacaron, ¿verdad?, a las personas que de la zona, más las personas del Copín, de otros lugares, más toda la plataforma y las delegaciones internacionales, y fueron agredidos con mucha violencia verbal y física, ¿no? Hay 7 heridos, hay 5 hombres y 2 mujeres, ¿verdad? Con golpes en varias partes del cuerpo, y hay un compañero fracturado de una pierna, producto de los golpes, porque también tenían palos y machetes. Y bueno, la gente al final con muchas dificultades pudo salir de la zona. Hubo una total complicidad de parte de la policía que estaba viendo lo que sucedía sin actuar. Eso es complicidad, ¿verdad? Su obligación, su deber, debió haber sido parar la acción ¿verdad? De quienes estaban amenazando y gritando y lanzando piedras. Y no fue así, lo que muestra, ¿verdad?, que hay complicidades fuertes en esa, que han sostenido precisamente ese patrón de represión a quienes sostienen esa lucha contra una hidroeléctrica que la gente ha hecho no quiere en su territorio. Carla, ¿cuál fue la repercusión de esta agresión después que sucedió? Ustedes ayer hacían una conferencia de prensa, pero digamos, ha circulado por todo el mundo lo que sucedió. Creo que le dio aún más visibilidad al encuentro, ¿no? Sí, nosotras hicimos ayer en la mañana una conferencia de prensa para denunciarlo, ¿verdad? Para decir también que nos responsabilizar, ¿verdad? A DESA, responsabilizar al Estado de Honduras también, porque las personas atacadas, las pertenecientes al COPIN, son personas que gozan de medidas cautelares. Además, el coordinador general del COPIN, el compañero Tomás Gómez, era mencionado así abiertamente, e incluso dijeron frases muy horribles como ya matamos a mosca, ahora vamos detrás de la plebe, y otra serie de insultos, ¿verdad? Y de agresiones feas dirigidas a Tomás. Estaban esperando que Tomás pasara, ¿verdad? Y así fue como lo hacían con Berta. Incluso llegaron a decir eso: ahora Tomás, ahora sos vos el que trae a la gente, ahora te vamos a fregar a vos. Y eso hay que ser muy puntuales en la denuncia, porque fue ese el patrón que siguieron para asesinar a Berta, y es el patrón que están siguiendo ahora con la intención de también, pues, ir sobre Tomasito, ¿no? Y eso lo denunciamos ayer en la conferencia: la pasividad de la policía, que es complicidad, el silencio desde la Secretaría de Seguridad, en el que no, ¿verdad?, no se pronunció, y después de muchas comunicaciones de parte nuestra, de la plataforma, hasta esas instancias incluso hubieron llamadas telefónicas al ministro de Seguridad, ¿verdad?, porque obviamente ya había terminado el día y estábamos muy ansiosos y ansiosas, porque mucha gente no lograba salir de la zona, ¿verdad? Hubo, como decimos en otros, un desparpajo, ¿verdad? Y fue muy difícil salir de ahí, y la gente estaba muy asustada, muy cansada, muy, obviamente también un impacto emocional, y esas cosas pareciera que no tuvieran importancia, y claro que la tienen, ¿verdad? Entonces yo creo, desde la plataforma, pues yo creo que también nuestro agradecimiento, ¿verdad?, a la gente que tuvo, la nacional y la internacional, la disposición de movilizarse y de estar ahí, ¿verdad?, que requiere de disposición, porque sabemos que es una zona en riesgo, y pues decir, ¿verdad?, que las agresiones, la responsabilidad de ese peligro en el que estuvieron las personas es únicamente de quienes provocaron, ¿verdad?, de este Estado y de toda su estructura que sostiene esas agresiones. Ellos son, ¿verdad?, los únicos responsables de lo que sucedió el día del viernes ya, allá en la zona de Río Blanco. Carla, ¿cuáles son las proyecciones y los próximos pasos que ustedes, como plataforma, como red de defensoras también, y la cercanía con el COPIN, se están planteando luego de... Escuchaba, bueno, decías recién de las campañas, como... Que están... Pues, mira, las acciones incluso nos rebasan un poco. Ahora mismo, ahorita mismo, antes de que tu llamada cayera, estábamos recibiendo la denuncia de una delegación internacional, pues Canadá, que también pasó, estuvo no en Río Blanco, pero sí en los primeros 2 días del encuentro, en lucha contra mineras, y en la PAN, donde se sostiene una lucha territorial también en contra de esta empresa minera de la zona, de la que ahorita mismo no sé decirte exactamente el nombre. Podemos hacer un segundo contacto para darte la información, pero están también, no les dejan entrar a la zona, ¿verdad? Están denunciando, ¿verdad? Que no les dejan, y lo que se viene, es una decisión desde la plataforma, es una decisión acompañada también desde ese otro espacio en el que nos articulamos con otras organizaciones, que se llama Articulación Berta Cáceres, de continuar la lucha, de fortalecer las luchas territoriales, de garantizar que efectivamente el acompañamiento estará ahí en los territorios donde se juegan esos grandes intereses de esas compañías transnacionales del despojo, ¿verdad? Y estar ahí. Así que lo que se ve, muchísima movilización, muchísima resistencia, todas estas acciones que mencionaba al inicio, las campañas, la comisión esta internacional, que va a estar acompañada también de algunos esfuerzos por llevar a cabo tribunales populares, va a ir conformando también desde los pueblos un concepto distinto de la justicia, una lógica distinta de la identificación de las responsabilidades que desde el Estado se tienen, ¿verdad? Cuando el Estado deja de cumplir con su obligación y privatiza y hace las cosas a través de terceros, como eso realmente daña, ¿verdad?, los intereses de las grandes mayorías. Pensar otro mundo, pensar otra justicia, pensar otras formas de vivir y estar, pensar otra forma de ser autodefensa, pensar en otras formas de hacer, son los retos, no solamente para este pedazo del mundo, son los retos para los movimientos latinoamericanos y del mundo en contra de un monstruo enorme, ¿verdad? Un monstruo que pretende socavar la naturaleza, los seres humanos, nuestras lógicas de vivir,